Auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Cuando viajar era hacer patria. Vista con los ojos de la Argentina, Tucumán queda al norte. Pero en la perspectiva del virreinato del Río de la Plata, Tucumán era el centro geográfico de ese espacio estratégico español que iba de Buenos Aires al territorio actual de Paraguay y Bolivia. De ahí que San Miguel de Tucumán fuera elegida como sede del Congreso que sesionó durante casi un año y que el 9 de julio de 1816 proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mañana se cumplirán 207 años de aquella gesta. La declaración de la independencia fue una gran muestra de valor ante el poder de la corona española, que no iba a dejar que sus colonias americanas cayeran tan fácilmente. Generales y almirantes godos armaban una poderosa expedición en represalia al atrevimiento surgido en Buenos Aires por 1810. El cónclave en la casa de Francisca Bazán de Laguna fue, además, una movida estratégica para zafar de la influencia de Buenos Aires. Sin aire acondicionado ni calefacción, sin motores a combustión y solo tracción a sangre, sin pavimento y sin ningún otro beneficio que polvo, barro y alimañas, viajar hace dos siglos era toda una aventura. Mulas, caballos y carretas atravesaban ríos, arroyos y pantanos. Ni hablar del alojamiento ni escandalizarse por la inseguridad. Los malones y cuatreros operaban impunemente. A comienzos del siglo XIX solo había galeras y sopandas para los pasajeros más acomodados y tropas de carretas para la carga y viajantes que iban por las huellas y sendas que conformaban el Camino Real, la ruta que enlazaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. La galera era el medio de transporte más rápido entonces. Eran carruajes de cuatro ruedas tirados por cuatro caballos que llevaban hasta 10 pasajeros y podían realizar el trayecto en un lapso de 25 a 30 días. Hoy, en avión, ese viaje dura una hora y media. Eran rutas naturales donde la mano del hombre apenas había alterado la naturaleza y casi sin seguridad. La distancia entre Tucumán y Buenos Aires utilizando el Camino Real era de 392 leguas, 1.893 kilómetros. Contaba con 67 postas que no eran mucho más que ranchos de adobe para que los pasajeros, sucios de polvo y cansados por el ajetreo, comieran y descansaran mientras se cambiaban los caballos del carruaje o se quedaban a pernoctar. Hoy, con las autopistas a Rosario y Córdoba, El recorrido en automóvil u ómnibus es de 1.261 kilómetros, que se hacen en 12 o 13 horas para los vehículos livianos y entre 15 y 18 los micros. Rutas hechas casi un billar y vehículos inteligentes del siglo XXI contrastan hasta el grotesco con un periplo de galeras incómodas y huellas barrosas del siglo XIX, casi como una tortura. Pero nadie sufre por un confort que desconoce. En todo caso, levanta vuelo al despegarse de naderías terrenales para soñar sueños celestiales, el sueño de la libertad. Armic, tango flamenco. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, y con este tanguito flamenco de la orquesta estadounidense Armic empezamos Caminante. Soy David Kohler y ya estamos en este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y la del alma, con un cielo despejado, algunas nubecitas por ahí, pero bueno, frío, pero va tomando color y calor. Y como siempre, con un ojo puesto en la realidad y dispuestos a tomar un café o un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros, o vamos a conversar, con Susana Seinfeld. ¿Quién es Susana? Es una rionegrina que ha hecho más de 25.000 kilómetros en bicicleta. Ella es cosmiatra de profesión, todos los temas de cuidado de la piel, y desde hace casi 10 años, desde 2014, que recorre la Argentina en bicicleta. Así que vamos a conversar con ella sobre su historia, sus experiencias. Esta es la caminata radial número 181, y el periodista Bernardo Minipan nos lleva a pasear por uno de los paseos más tradicionales de Mar del Plata. Un paseo que por su nombre, nos lleva a la meditación. Por el lugar, no tanto, veremos. En Juglares, la profesora Silvina Pérez, nuestra amiga, nuestra corresponsal en África, extrae de su archivo La Música Rutera, esa película de las Moby Road, con un clásico que ha hecho la delicia de generaciones en todo el mundo y que ganó varios Oscars, esta película. En Caminos del Alma escucharemos Oda escrita en 1966 de Jorge Luis Borges. Fue un poema que compuso Borges para recordar los 150 años de la independencia, que mañana festejamos los 207 años ya. Este es un tema que hace, que recita el ya fallecido conductor y locutor Antonio Garrizo, con fondo de Los Cuatro de Córdoba. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. Y del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae La increíble vida de Walter Mitty, una película en la que el protagonista tiene una vida monótona y para colmo está a punto de quedarse sin trabajo por los cambios tecnológicos. Pero pasa algo que lo vuelca a la vida, a la aventura, en el último minuto de esta vida anodina. Damián Espadea, como siempre, nuestro amigo en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Cumpleaños, sí, mañana, el cumpleaños de la patria, 207 años de la declaración de la independencia en 1816 en la ciudad de Tucumán. La consigna de hoy para jugar, para reflexionar: ¿por qué será que ya no se cantan tan seguido las canciones patrias, y cuando se cantan en actos y en ceremonias parece que se hace a desgano? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, envíanos un mensaje, un audio al 11-6400-7047. ¿Por qué ya no se cantan tan seguido las canciones patrias y cuando se canta con poco entusiasmo? Mi experiencia me indica que en los colegios los chicos no cantan nada, no cantan las canciones. Yo creo que una de las razones es porque los adultos, profesores, directivos, salvo excepciones, no cantan las canciones, ellos tampoco. Entonces, bueno, los chicos copian, ¿no? Y cuando el adulto, y se ha perdido, ¿no? A 200 años, si una proeza, un hecho épico como fue la independencia, fue Mayo, no se renueva, no se refresca, no se actualiza, no se vincula con la actualidad, pierde fuerza, ¿no? Se achancha, se aburguesa, y eso es lo que ha pasado. No hay mística. Entonces, los grandes no cantan y los chicos muchos menos. Bueno, mándanos tu opinión al 11-6400-7047.

siempre en Caminante intentamos hacer una pintura de cómo va cambiando la ciudad, la cultura de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y una de las maneras de observarla es el colectivo, ¿no? Había una telenovela hace muchos años, ¿no? Un mundo de ¿cuántos asientos? De 20 asientos. Bueno, los colectivos son mucho más grandes ahora, ¿no? Son verdaderas fortalezas. Algunos vienen con acordeón y no sabes dónde termina el colectivo. Temprano a la mañana me ha pasado de viajar desde Quilmes hacia Florencio Varela, y uno entra al colectivo a las 7 de la mañana, es de noche, todavía es de noche. Entonces el colectivo es como una discoteca, luces tenues, la gente sentada tratando de dormir. Puede haber, escuchar uno Miénteme, el colectivero pone Miénteme de Tini y María Becerra, o puede poner un enganchado de una cumbia y reggaetón de Giuliano Cousy, o si no puede poner un programa informativo, pero bueno, va la radio prendida, la gente medio dormida, y hay personajes que van apareciendo, que uno va descubriendo, y son los paraguayos. Los paraguayos han copado la parada en los colectivos, porque van y hacen, han imitado, han empezado a imitar algo que yo no veía antes, a los uruguayos. Acá uno no ve muchos uruguayos, pero van tomando mate en el colectivo los tipos, ¿eh? Es muy, muy llamativo que son los paraguayos los que van viajando, gente que trabaja, que va generalmente en la construcción, está en la construcción, y van con el, suben con el termo y el mate, y después van conversando a los gritos, entre ellos se cruzan. Los tipos no tienen problema. Muy, hablando de postales, ayer hubo paro, ¿no es cierto?, de la UTA, Unión Tranviarios Automotor. Empezó el jueves con una fracción disidente de la UTA, así que ya el jueves se complicó, especialmente para los que se movilizan en la ciudad de Buenos Aires. La consecuencia de esto es que mucha gente se queda sin ir a trabajar y muchos chicos se quedan sin clases. Pero generalmente lo que pasa es que los chicos de colegios públicos, los de menos recursos, son los que se quedan sin clases. Y esto uno lo sabe, pero ayer me pasó de verlo en carne propia, en un colegio primario. Yo había ido a hacer un trámite en el centro de la ciudad, y un trámite educativo, ¿no?, en una dependencia. Y bueno, afortunadamente estaba abierta, habían ido, o por lo menos me atendieron, pude resolver mi tema. Al lado hay un colegio primario, esto es en la calle Entre Ríos, a una cuadra de Andrés Baranda, en Quilmes Oeste. Y ahí veo, serían una menos cuarto, una maestra cargada de carpetas, de libros, de cuadernos, intentando entrar y empujando el portón, y de esta dependencia que está pegadita dice, no, no hay nadie. Yo digo, esta mujer, pobre maestra, no sabía nada, digo, no tendrá el teléfono. Bueno, claro, esa escuela era una escuela pública, no había chicos, no había coches, no había padres, no había docentes, no había nada. Salgo de ahí, me voy en mi auto, hago tres o cuatro cuadras y me encuentro con una explosión de chicos con uniformes de un colegio parroquial, primario, secundario, saliendo todos, cómo hacen los chicos, la alegría de la salida, ¿no? Contento, feliz, se terminó viernes aparte, falta una semanita para las vacaciones, los autos, los padres, yo digo, qué contraste, ¿no? Porque una medida de fuerza afecta a los de menos recursos. Es muy llamativo. Hablando de postales y de cómo va cambiando la ciudad, descubrí algo muy interesante, uno observando, conversando con la gente, ¿no? Ve cómo va cambiando los hábitos, las costumbres. Me puse a conversar con un sodero, el tipo iba con un bidón de agua y le digo, ¿se vende el agua? Me dice, sí, dice, cualquier cosa que vos le pongas empeño y ganas, cualquier negocio anda. Ah, le digo, qué bien, qué entusiasmo este hombre, ¿no? Entonces me quedo a conversar con él, que estaba cargando esas camionetas típicas de los soderos, ¿no?, de Gran Buenos Aires, pequeñas camionetas abiertas atrás. Y bueno, que él tiene su negocio sobre la calle Las Heras, que él es la tercera generación, un negocio que empezó el abuelo con esos bidones de vidrio que había antes, ¿no? Y que uno encuentra ahora en las casas de antigüedad, y que su hijo ya está en el negocio, o sea que ya va a ser la cuarta generación de hombres que de una misma familia se dedican al negocio del agua y de la soda. Y digo de la soda porque veo la camioneta y le digo, uy, ¿cuántos sifones que tenés? Sí, me dice, la gente está volviendo a la soda. Ah, mirá qué interesante, porque era la mitad de la camioneta tenía soda. Claro, el tema es que se está volviendo al vermut, me dijo. La gente está consumiendo el vermut y hay vermuterías. Yo le digo, pero así se llama. Sí, sí, fíjate, en Quilmes hay por lo menos un negocio que yo le proveo. El otro día le llevé 6 docenas. Y tuve que sacar del cajón de los recuerdos, me dice, bidones de envases de sifones de medio litro, porque los piden para hacer los vermut, el gancia, esas cosas, se está volviendo. Increíblemente, a las 2 horas lo escucho hablar a un enólogo muy conocido, muy famoso en la Argentina, que es Fabricio Portelli, y él dice que los aperitivos como Gansia y esas marcas que hay están volviendo. Coincidía con el sodero, con lo que decía el sodero, este hombre en la calle, ¿no? Dice, las bebidas amargas con el alcohol tienen la virtud de que abren el apetito y ayudan a la digestión. Y ha habido como un resurgir, dice Portelli, a partir de después de post-pandemia, la gente con la necesidad de encontrarse, del reencuentro, ¿qué hizo? Y empezó, hay una vuelta, o hay, no sé si una vuelta, sino un direccionamiento al consumo del vino como momento de encuentro, pero también a estos aperitivos que se preparan con hierbas y con vino. Un producto de origen italiano, con vinos tintos, y franceses, con blancos secos, y que en la Argentina ha tenido un resurgir. Y este sodero me lo confirmó. La gente, al momento del encuentro, ha vuelto a los aperitivos hechos con soda. Cosas postales que nos dan la calle. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, es el límpido fuego misterioso. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, buen día, gracias por esa canción de Pablo. Bendiciones, nos dice Cachita de La Habana. Y se refiere a Pablo Milanés y a la canción de Qué callada manera, en una versión de Soledad Villamil, la actriz argentina que ganó un Oscar, nada más y nada menos, con la película El secreto de sus ojos. A ver, tenemos mensajes a la consigna, ¿no es cierto? De por qué no se cantan tanto los himnos o se cantan con tan poco entusiasmo. Porque se siguen repitiendo sin ningún preludio o arenga o mensaje previo. Y generalmente son con música igual a 1985. Es mi opinión. Y no la canta nadie contemporáneo, nos dice Nicolás. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buen día, caminante. Las letras de estos himnos suelen ser complejas para los niños, que ya no están acostumbrados a memorizar. Esperemos que con el nuevo disco de Abel Pintos, que se llama Alta en el Cielo, haya más motivación. Este material estará disponible. Estará disponible en la plataforma Himnos Argentinos a partir del 9 de julio, es decir, mañana. Bueno, nos escribe Patricia, muchísimas gracias por tu mensaje. Buenos días, caminante. Mis hijas dejaron el colegio hace rato. No sé cómo se les enseña a los chicos ahora el amor a las canciones patrias, símbolos y próceres. Pero... sé que el Ministerio de Educación y Abel Pinto sacaron un disco con canciones patrias, y este domingo al mediodía lo presentan en el Teatro Colón. Me parece genial. Ojalá sea un buen comienzo para que se vuelvan a cantar con el mismo amor que en mis años de colegio. Feliz Día de la Independencia mañana, nos dice María del Carmen. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Nos puede enviar un audio, un mensaje al 11-6400-7047 en respuesta a la consigna. ¿Por qué no se cantan, o si se cantan lo hacen con desgano, las canciones patrias? Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Seen dark as night. I got pains in my heart. They have taken my appetite. Well, I have a bird to whistle and a happy bird to sing. Well, I have a bird to whistle and a happy bird to sing. Ya estamos en contacto con el periodista y amigo de la casa, Bernardo Milipán, que desde Mar del Plata nos cuenta algún camino famoso y cómo está la ciudad, por supuesto. Hola Bernardo, buen día y bienvenido. ¿Qué tal David? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo está Mar del Plata? Está muy linda, como siempre, con frío, típico de esta época del año, pero bien, bien, agradable. Ayer y anteayer, unos días salidos de contexto, con mucho sol, Lindas temperaturas, y no, la verdad que se portó bárbaro el clima ayer y anteayer. Bueno, perfecto. Bueno. Hoy ya amaneció nublado y hay pronóstico de lluvia para el mediodía y para la madrugada del domingo. Y después vienen días nublados con temperaturas de entre 4 y 14 grados diarios. Así que con eso estaremos. Claro, claro. Bueno, ¿qué haría si el tiempo fuera siempre igual, no? No podríamos empezar una conversación. Claro, tal cual. Sí. Por lo menos tenemos tema para arrancar algo, para romper hielo. Claro, no sé cómo hacen en el Caribe, que siempre es igual. Viste, re aburrido debe ser eso. No hablan. Claro. Bueno. Pero es que tengo un dato para darte de Mar del Plata, sí, que es que el Ente Municipal de Turismo informó que arribaron 473.967 turistas en el mes de junio, lo que significa un 2,7 más que el mismo periodo de 2022, que ya había sido récord. Mirá vos. Así que convierte a junio en el mes más alto de ingreso de turistas desde que se tiene el registro. Es un dato para festejar, no menor para la ciudad, sí. Claro, un 2%, un poquito más del 2% desde que se ha hecho registros, o sea, desde varios años para atrás, digamos. No, 2,7% con respecto a junio del año anterior. Perfecto. Y ya el año anterior había sido récord desde que se tiene registro, sí. Claro. O sea que este año, junio fue superior a todo lo conocido. Ha sido hasta ahora en Mar del Plata en el mes de junio. Ajá, claro, sí, casi 480.000. Qué cantidad de gente, ¿no? Sí. Impresionante, impresionante. Mucho, mucho. Sí. Y además se destaca que entre el 1 de enero al 30 de junio, más de 5.230.000 personas llegaron a la ciudad. O sea que se ha convertido en una ciudad destino turística para todo el año, no solamente en la temporada de verano. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, tiene que ver con las buenas rutas y con los vehículos, ¿no? Ya un buen vehículo de ya hace, qué sé yo, 10, 15, 20 años, se puede recorrer, ir a Mar del Plata en pocas horas, ¿no? Sí, sí, desde Buenos Aires acá es un ratito, unas horas y ya estás acá. Sí, eso ha contribuido. Y además que se da la paradoja que hablábamos el otro día, de que hay en el país un movimiento económico y por otro lado hay más pobreza. Una paradoja que solo Argentina parece que viviera en este tiempo, aunque hay otros países que también lo están viviendo, por la brecha, ¿no? De que cada vez hay menos ricos, más ricos, y más pobres, más empobrecidos todavía. Sí. Bueno, se da también de que el gobierno ha cerrado los grifos del consumo de dólares y por lo tanto la salida al exterior. Entonces hay gente que está saliendo al interior, ¿no? O sea, recorre el país, ¿no? Sí, fíjate cómo la misma medida puede beneficiar en algún aspecto y perjudica en otros, ¿no? Beneficia en esto del turismo interno, claro, de gente que puede hacerlo y que viaja. Por ejemplo, en Neuquén veíamos hace unos sábados atrás, hablábamos también de cómo se ha incrementado el turismo en Neuquén, por ejemplo, sí, y en toda sí, la Patagonia. Claro. Son paradojas de la economía postmoderna, ¿no? Sí. Bueno, ¿Dónde viajaremos hoy? Yo planteé hoy un lugar, sin decirlo, donde por el nombre nos remite a la meditación, pero por la ubicación de ese lugar no tanto, ¿no? Sí, da para ambos. También es paradójico eso, el lugar que vamos a recorrer hoy. Vamos a pasear por un lugar muy emblemático de Mar del Plata. Ajá. Y mientras les cuento una leyenda que tiene que ver con esto que vos decías. ¿Te suena Ernesto Tornquist? Sí, claro, una personalidad del vinculado al mundo de las finanzas, ¿no? Y de la también sí. Un gran benefactor. Sí, justamente, fue un empresario y estanciero que se convirtió en financista y que, bueno, eso le permitió organizar un poderoso holding y en 1908 ya sumaba más de 20 compañías. Y esto le permitió involucrarse directamente en cuestiones de interés público para Mar del Plata. Hacia fines del siglo XIX, Ernesto, un hacedor de obras arquitectónicas en la ciudad, pensó en construir un castillo al estilo medieval sobre la playa, que sobresaliera sobre los chalets de verano de los más pudientes porteños. Y un arquitecto, un alemán, Carlos Nordmann, lo acompañó en la aventura y construyó un castillo que es el que hoy se conoce como el Torreón del Monje, que es el lugar que les quiero contar esta mañana, ¿sí? Claro, claro. Mirá vos. Sigue siendo un atractivo hoy, a pesar de que han pasado 120 años. Sí. Esta obra construida en honor al fraile, Ernesto Tornero, quien supuestamente en el siglo XVI dirigió el primer asentamiento religioso acá en la ciudad o en la región. La leyenda cuenta que en el siglo XIX, existía una fortaleza construida sobre punta piedras por Tornero, perteneciente a la Orden de los Calvos. La versión romántica de la historia cuenta que la parte militar del asentamiento estaba a cargo del capitán español Álvar Rodríguez, quien se había enamorado perdidamente de una indígena llamada Mariña. Parece que al mismo tiempo la bella mujer era pretendida por el cacique de la tribu llamado Rucamará. Un cierto típico día, triángulo amoroso. Sí, tal cual. No al estilo de hoy, pero sí, tal cual, un triángulo. Cierto día, en lo alto de la torre, Rucamará paseaba con Mariña y Rodríguez iba tras la mujer, a quien le ordenó, fíjate el detalle ese, ¿no? Le ordenó que lo aceptara como pretendiente a cambio de perdonarle la vida a ambos. Lejos de convencerles, los enamorados se tomaron de las manos y saltaron a los acantilados, donde obviamente murieron. Sí. Deprimido, el conquistador dejó las armas, se encerró en lo alto de la torre y se convirtió en monje. Y de ahí viene que el lugar se llama el Torreón del Monje. Claro. Más allá de si la leyenda es cierta o no, el lugar es hoy un símbolo inalterable, el icono patrimonial de influencias góticas, ubicado estratégicamente en la avenida fundacional de la ciudad. Primero se llamó Torre Belvedere y luego tomó el actual nombre inspirado justamente en esta leyenda. Cuenta con un aterrazado al mar que lo caracteriza y con el tiempo ha sido puesto en valor para dejar de ser un edificio abandonado y con riesgos de demolición muchas veces. Tiene dos escolleras que junto con el sembrado de arena permitieron formar una playa que para muchos era imposible realizar. Hoy son 2.000 metros cuadrados, un lugar donde antes solo había piedras y ruina y que se disfruta a full, siendo lugar obligado de fotos para el recuerdo de turistas y locales. Parece que la leyenda no es tan verdadera, parece que fue tomada de la historia vivida por Hernán Cortés con un aborigen de nombre Melinche y escrita por un chileno, Alberto del Solar. Lo cierto es que quien se sienta a contemplar el mar, que golpea en las rocas de ese lugar y con la inmensidad frente a los ojos, puede imaginar la historia como se le ocurra, ¿no? Sí, claro. Da lugar claro. A esto que vos decías. Sí. Bueno, una historia de amor, ¿no? Y de misticismo también, ¿no? Bueno, es frecuente, ¿no? Cuando la gente comete grandes errores, que después, bueno, hace un recorrido espiritual en su vida, ¿no? Y muchas veces con orientaciones místicas y en el encierro, en la búsqueda de, bueno, de superar la culpa, ¿no? Sí, tal cual, y es parece lo que ocurrió, como te decía recién, sea cierta o no, da para esta reflexión que vos decís, y bien pudo haber sido cierta, no lo sabemos, está ahí en el misterio. Está bien, está bien. Bueno, un tema para investigar. Sí, tal y un cual. Lugar, y un lugar para ir y ver y estar, ¿no es cierto? Sí, el lugar se disfruta muchísimo y como te decía, es emblemático. Y todo turista que viene o habitante del lugar de acá de Mar del Plata que pasa por ahí, es inevitable la foto. Claro. Bueno, lo contó nuestro amigo Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el sábado que viene, si Dios quiere, Bernardo. Gracias a vos, nos encontramos el sábado que viene. Abrazo. Pedro Aznar, El Rey Lloró. Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey, un noble campesino, leano, le dijo: te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado para todos. Hace rato que tengo ganas de traer a la columna temas ruteros. ¿A qué me refiero con temas ruteros? Esos que nos dan la sensación de estar en movimiento y que son bárbaros, son buena compañía cuando tenemos horas de viaje, sobre todo en la ruta.

camisa y no en el guardapatio lo hice rayo. Remonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillo te llevaré. Bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza enharinado nos vio pasar. En ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Y en ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alma y vida te auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Viajar suele ser una de las aspiraciones que todos tenemos, ¿no es cierto? Cuando le preguntan a alguien, si te ganaras la lotería o una cantidad de dinero importante, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y bueno, muchos responden viajar. Ahora, hay maneras y maneras de viajar. Vamos a hablar ahora con Susana Seinfeld, que es cicloviajera. ¿Qué significa eso? Bueno, que viaja en bicicleta. Susana es de Río Negro, es de la localidad de General Roca, y ha hecho aproximadamente unos 25.000 kilómetros en los últimos 10 años, desde 2014, ya está casi a punto de cumplir los 10 años, recorriendo la Argentina, ha estado también en Chile, en Uruguay, en bicicleta. Fíjense qué notable aventura. Muy buenos días, Susana, y bienvenida a Caminante. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a vos y a todos tus oyentes, ¿no? Sí, escuchaba tu introducción y realmente el hecho de viajar en bicicleta es una experiencia magnífica, ¿no?

tengo recuerdos muy lindos con mi esposo, ¿no? Cuando hemos viajado con auto, viajábamos con él, ¿no? Viajaba con él en la cordillera. Lo que pasa es que yo creo que cuando vos te pones a pensar, no hablemos de la infancia, ¿no? Que ya te digo, es lo que yo te comenté, que es en Huergo, mi localidad donde yo nací. Después son las vivencias, ¿no? Claro. Cómo lo vas viviendo, sí, vas viviendo cada viaje, cada camino, que todo te deja una enseñanza, todo te deja un recuerdo, que un recuerdo no te tapa el otro. Así que es todo, todo lindo en realidad, ¿no? Gracias a Dios es todo lindo. ¿Y qué enseñanza te dejaron los caminos de la patria, por llamarlos así? Mira, ¿qué enseñanza me dejaron de que no solamente el camino, sino la gente? Hay gente maravillosa. Yo creo que a veces no nos detenemos o no nos ponemos a dialogar con el pensar de la gente, ¿no? Y eso es lo que te deja. A mí lo que me está dejando la bici en este momento, precisamente, que es lo que estoy haciendo, es eso, ¿no? Es el conocer a la gente, el conocer a las personas, en ver personas que tienen un corazón impresionante y que podés dialogar con ellos, que se acercan y te cuentan un poco su vida, vos contás la tuya. Hay un intercambio, ¿no? Y el viajar sola te permite más conectarte con la gente. Y el camino, lo único, bueno, los caminos, no puedo hablar que los caminos están buenos porque son pocos las rutas que están en condiciones, ¿no? Pero sí que tenemos una Argentina maravillosa, tenemos unos paisajes maravillosos. A veces se habla de viajar al exterior y acá tenemos tanto, tanto por conocer. Claro. Tanto por dar a nuestro país, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando yo te hablo de caminos, estoy hablando de gente también, por supuesto, no nos referimos al camino literalmente. Te interpreté, David, pero bueno, también lo volqué, es porque eso es parte del camino, es parte de la vivencia, ¿no? Sí, es parte de los lugares donde uno va. Sí. Y contame alguna experiencia con la gente. Vos decís, he podido dialogar, la gente me ha enseñado, hay gente maravillosa. ¿Alguna historia de alguna persona, de algún lugar que vos te quedó en tu memoria? Porque las anécdotas yo creo que deben ser cada día, ¿no es cierto? ¿Tenés alguna historia, alguien con quien te encontraste, alguien que paró, que te paró, ¿no? Como nos contabas. Sí, mira, a veces lamento no tener el tiempo de quedarme en cada localidad. A mí me gustan mucho las localidades chiquitas, las localidades de la línea sur, que le he recorrido bastante. Nosotros acá tenemos una ruta que es la ruta 23, que es de la línea sur, que te une de la cordillera al mar. Eso ahí es donde más me deja vivencia. La gente por ahí te invita, no querés venir a casa, te invito, te ofrecen el alojamiento, pero en realidad, si bien me gusta dialogar con la gente, pero a mí me gusta parar, no por desconfianza, obviamente que vería, por supuesto, la aceptación como es, ¿no? Si es una familia, pero me gusta a mí estar en un hospedaje, porque a mí me gusta también, llegado un momento, estar en silencio y recordar lo que fui viviendo en el camino, ¿no? Yo me acuesto, claro, acostarme por la noche en silencio, levantarme en silencio, porque eso significaría, si bien la gente, yo agradezco enormemente, pero eso significa salir un poco de mi eje en ese momento. Entonces sí puedo dialogar, todo bárbaro. A veces estoy comiendo en un lugar, se acercan a saludarme, pero es eso, ¿no? La gente sí, es solidaria, las vivencias, a veces no, por eso ya te digo, me encantaría estar más tiempo en cada lugar, pero lo poquito que estoy, me da la pauta y me es suficiente para ver lo que es la gente. Claro. Y estás haciendo... Yo siempre le escapo a las grandes ciudades, sí, perdón. ¿Estás haciendo algún diario de viaje? ¿Estás registrando tus vivencias? Vos sabés... Uno... No, vos sabés que al principio escribí un poco más. Ahora un poco los recuerdos que me dan son las fotos. Voy sacando fotos. Entonces eso, bueno, en tal foto, en tal lugar, antes de llegar a tal lugar pasó tal cosa, paró tal persona. No hace mucho, en uno de mis últimos viajes, paró un auto y un matrimonio para saludarme, para ver cómo estaba. Y si necesitaba algo, precisamente, y atrás venía una niñita con su cinturón de seguridad sentada, chiquitita, tendría 5 años, 6, ¿no? Ajá. Y tenía en su mano una muñequita, que yo, todo lo que me dan yo son mis amuletos, ¿no? y la nenita para que te acompañe, me regales. Es decir, eso, pero, no sé, a mí, yo me acuerdo y se me pone la piel de gallina, claro. ¿No? La emoción que me da, como he llegado a lugares, yo voy llevando banderas dentro de las que puedo llevar en mi peso, o Argentina, si estoy en Río Negro, banderas de mi provincia, y llegar, hago un contacto, voy a una escuela, ay, justo estábamos esperando esta bandera que de la provincia no nos mandan, ¿viste? Esas cosas, ¿no? Teníamos que reponer porque se nos rompió. Y bueno, y es el agradecimiento de la gente, ¿no? Claro, Como en una escuela que yo no tenía dónde parar y paré en el albergue, quedaba solo el albergue, los chiquitos se iban en una localidad muy pequeña. Yo después volví en auto a ese lugar y llevé libros. Me dejaron sola, me dejaron la llave del albergue. Me dice, ¿qué hago con la llave? Bueno, cuando te vas, me dice, pasás por la caminera y le dejas la llave, ¿no? Cosas así, claro. Como a veces también paro en hospedaje, es decir, no tengo pretensiones para mí, la prioridad es entrar con la bicicleta en la habitación, ¿no? Claro. Entonces, son hospedajes que a veces he tenido que poner un placar, poner una mesita de luz, porque ni llaves tienen. Digo, y cuando me voy cierro, no, déjalo abierto. Y si hay llave, la caminera. Como siempre paro en hospedaje que están, porque yo me voy muy temprano, la gente no se levanta, no son hoteles que reciben gente como en las ciudades, ¿te das cuenta? Sí, yo salgo a las 6, 5 de la mañana, entonces en algún lugar, o si no, en aquella ventana, levantarle un poquitito o bajar la persiana y dejas ahí la llave, cosas así, ¿no? Susana, ¿alguien quiere seguirte en las redes sociales? ¿A dónde puede hacerlo? ¿En qué dirección? Mira, vos sabés que Instagram todavía no tengo, sí por mi profesión, tengo Facebook como Susana Seifert, y bueno, ahí me pueden seguir, si bien publico mucho de mis viajes, mis experiencias cuando llego, pero no tengo un gran relato de todo, es más o menos a grosso modo. Claro. Y te digo más, lo empecé a hacer esto de publicarlo en Facebook. Yo al principio se lo comentaba a mi familia y después pensé, digo, puti, si me pasa algo en la ruta y yo digo que salgo a tal lado, ¿no? Y no tienen la noticia que yo llegué, algo me pudo haber pasado. Entonces pienso, alguien en el camino me pudo haber visto. Entonces a partir de ahí empecé a hacer más público mis viajes. Y eso se da que, bueno, un poco esté tu nota, estén otras notas también, y que me gusta contar esta experiencia. Pero más que nada, ¿sabes por qué, David? Porque las cosas se pueden lograr. Que no importa la edad que tengas. Susana, que todo en la vida es posible. Sí, David, bueno, perdón. Sí. No, te quería agradecer esta última frase. Las cosas se pueden lograr. Y, por supuesto, agradecerte tu disposición para abrir el corazón y contarnos de tus viajes, de tus sensaciones y de tus experiencias en las rutas y los caminos de nuestra querida Argentina. Bueno, yo agradezco mucho, ¿no? También que me hayas permitido comunicarme contigo y con toda tu audiencia, y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que todo tiene que dejar un mensaje, ¿no? Que me considere la gran persona, ¿no? Pero yo creo que sí, que un mensaje estoy dando, ¿no? Sobre todo a las personas que se quedan solas por alguna u otra razón. Los duelos hay que pasarlos, ¿no? Hay que pasarlos, hay que sufrirlos, pero después del sufrimiento viene la luz. Si vos mirás hacia adelante, esa luz viene. Y entonces por eso, ¿no? Bueno, yo estoy mucho con mujeres, por mi profesión, que soy cosmiatra, y me preguntan, ay, Susana, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lográs? Yo no hice ninguna terapia, ni mucho menos, no es porque me considere omnipotente, sino porque yo dije, si yo no lo logro sola, no lo voy a lograr. Por supuesto, ojo, sin desmerecer al profesional, está muy bueno que lo consulten. En el caso mío personal, será porque yo tenía mis espacios, mi profesión, mi gimnasio, que siempre lo he hecho toda mi vida, donde no eran espacios compartidos. Y empecé a tener sueños que no iban a ser compartidos. Sueños míos. Y por eso estoy logrando esto, ¿no? Susana, muchísimas gracias. Cosas, te mando un beso y estamos en contacto. Ay, bárbaro, David. Muchísimas gracias. Y bueno, un beso muy grande también para vos. Y muchas gracias por este contacto, por dejarme hablar. Gracias. Era Susana Seifert y desde General Roca, Río Negro, contándonos su experiencia. Los objetivos se pueden conseguir. después de la oscuridad viene la luz y nos contó su experiencia de los últimos 10 años después de perder a su marido. Rod Stewart, Behind the Sea. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My love will stand on golden sand and watch as the ships that go sailing somewhere beyond the sea. There watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Cuida los centavos, que los pesos vienen solos. Así les dije, en tono de broma, a unos amigos que tenían un taller mecánico y electricidad del automotor. Ellos solían no cobrar esos pequeños trabajos como ajustar una tuerca o encintar un cable. Nos reímos un poco del dicho, cuida los centavos, que los pesos vienen solos. Pasadas algunas semanas, volví por el taller y los muchachos me dijeron que habían seguido esa regla de cuidar los centavos, que los pesos venían solos, y que les había dado mucho resultado. Ahora, cada vez que hacemos un pequeño trabajo y el cliente nos pregunta cuánto es, recordamos el dicho, cuida los centavos, que los pesos vienen solos. Le cobramos una pequeña suma y al final del día, suma. Nos descuidamos de lo pequeño, pero nada es pequeño si se repite cada día. Los días pasan volando y lo pequeño se hace grande. De a uno come la gallina, dice otro dicho. un recipiente que pierde puede vaciarse de la noche a la mañana, y un balde debajo de una gotera de la noche a la mañana rebalsa. Así también nuestro sueldo se evapora con la suma de pequeños gastos. De la misma forma que ningún enemigo es pequeño, tampoco ningún gasto debe descuidarse. Es sabido que un fumador se fuma un chalet en cierta cantidad de años y queda sin pulmones y sin vivienda. Pero pasa desapercibido porque se trata de pequeños gastos cada día. Muchos de nosotros andamos a 120 kilómetros por hora en la ruta. Pasamos a un camión que viaja a 80 kilómetros por hora. Paramos un rato, estiramos las piernas, miramos el paisaje y seguimos. Al rato volvemos a pasar a ese camión que habíamos pasado anteriormente. En un viaje yo he pasado varias veces al mismo camión. Esto es porque el camionero continúa sin esas pequeñas pausas que nosotros no consideramos. Cuida los centavos, que los pesos vienen solos. De a uno come la gallina. Y además, vísteme despacio, que estoy apurado. Son pequeños dichos, pero tienen mucho contenido y no debiéramos dejar de tenerlos en cuenta. Era nuestro amigo Tony López y su palabra justa y pertinente para este sábado de invierno en Caminante. Vuelo y por todos los sueños y sé a dónde voy. Germán Barceló, me gusta lo que hago. La vida es un salto al vacío y es solo por hoy. Fue toda una gran aventura llegar a donde estoy. Y hoy puedo gritarle al mundo que soy lo que soy. Porque me gusta lo que hago, porque lo hago con pasión. Y el mapa de la ruta del destino lo escribe mi corazón. Porque me gusta lo que hago y no le busques la razón. Los sueños sin acción son fantasía y yo le pongo el corazón. Porque me gusta lo que hago. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Jacob le había robado la bendición a su padre y perjudicado a su hermano Esaú, así que Esaú había decidido internamente, aunque no tanto, ya lo había hecho público, matarlo, ni bien su padre, ya un anciano, muriera. Ante esta eventualidad, la madre dijo: no quiero quedar viuda y sin un hijo en el mismo día, así que le dijo a Jacob: andate a la casa de tu tío, escapate de acá. También Isaac, el papá que había sido engañado, un hombre mayor, que no había perdido las mañas, pero estaba un poquito viejo, también lo llamó, lo bendijo y le dijo: no te cases con ninguna mujer de esta tierra de Canaán. Andate a Padan Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y casate con una de las hijas de tu tío Labán. Claro, en aquellas épocas y en aquellos lugares era permitido. Que el Dios poderoso, todopoderoso, te bendiga y te dé muchos descendientes, para que salgan de vos muchas naciones, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros. Así fue como Isaac envió a su hijo, lo mandó lejos, a la casa del tío, que era el hermano de Rebeca, de su esposa. Entonces Jacob sale de Berseba, donde estaba viviendo con su familia, su padre, su hermano y su madre, y llega cierto día y se queda después del viaje a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Era un caminante Jacob, y toma como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acuesta a dormir. Y allí Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y que llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A vos y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio tuyo y de tus descendientes. Yo estoy con vos y voy a cuidarte donde sea que vayas, y te haré volver a esta tierra, la tierra de tus padres. Cuando Jacob se despierta y recuerda el sueño, dice: Dios estuvo acá en este lugar y yo no lo sabía, y empezó a sentir miedo. Dice: este es un lugar muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy temprano después de esa noche tan especial, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella, como un altar. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, y le cambió el nombre, le puso Betel. Y allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la décima parte de todo lo que tú me des. Bueno, después de esta promesa, Jacob se pone en marcha, era temprano a la mañana, y en el camino, en el campo, ve un pozo cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas, porque ahí iban los animales, las ovejas, a tomar el agua. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Y bueno, cuando ahí se juntaban todos los rebaños, los pastores quitaban la piedra para que las ovejas pudieran beber, y después volvían a tapar el pozo. Entonces Jacob les pregunta: ¿de dónde son ustedes, amigos míos? Entonces le dicen: somos de Harán. Y les pregunta: ¿conocen ustedes a Labán? A Labán, dicen, sí, claro que lo conocemos. ¿Está bien de salud? Bueno, entonces se interioriza, está bien. E incluso le dice: mire, acá viene Raquel, una de las hijas de Labán. Y entonces le dice: bueno, ¿por qué ya van a encerrar las ovejas? Dice: es temprano, ¿por qué no las dan agua y las llevan a pastar? Entonces ellos le dicen: no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y vienen los pastores, quitan la piedra y ahí podemos darle de tomar a las ovejas. En ese diálogo llega Raquel, que vendría a ser la prima de él, ¿no? Con las ovejas de su papá, de Labán, que ella era la pastora, quien cuidaba. Entonces Jacob la ve, ni bien la ve, va y quita la piedra de la boca del pozo y le da el agua, el acceso al agua, para que tomaran las ovejas. Le da un beso y se pone a llorar. Cuando Jacob le cuenta que él era el hijo de Rebeca y sobrino de Labán, es decir, del papá de Raquel, la chica va corriendo a contarle a su papá, dice Labán, al escuchar de Jacob, que era el sobrino, ¿no es cierto? Era el hijo de su hermana, la hermana se había ido, la habían llevado hacía muchos años, no es que la habían llevado, se había ido para casarse con Isaac, la habían venido a buscar, había toda una historia también de amor y de al estilo del Oriente, ¿no? El siervo que va a buscar a la mujer para el hijo de su amo y no la habían visto nunca más. Y acá llega el hijo de su hermana, ya hecho un hombre, ¿no? Un muchacho grande, así que mucha emoción en la casa, ¿no? Y le cuenta todo lo que le había pasado y le dice, bueno, vos verdaderamente sos uno de mis hijos, uno de mi propia sangre. Entonces se quedó, Jacob se queda por un mes trabajando y pasa como 30 días y le dice, bueno, para mí no vas a trabajar gratis, dice, solo porque seas mi pariente. Bueno, decime cuánto querés ganar. Y Labán tenía dos hijas, una era Lía y la menor Raquel, que él ya había conocido en la boca del pozo. Lía tenía lindos ojos, pero Raquel era hermosa, de pies a cabeza. Y Jacob se había enamorado, así que le dice, bueno, por Raquel, tu hija menor, voy a trabajar 7 años. Entonces dice Labán, bueno, está bien, dice, es mejor dártela a vos que dársela a un extraño, así que quédate acá a trabajar. Así que Jacob se queda a trabajar por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció poco tiempo porque la amaba mucho. Pasan los 7 años y le dice, dame mi mujer para que me case, dice, ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces, ¿qué hace Labán? Invita a todos sus vecinos, todos los parientes a una fiesta, como se hace en el Oriente, ¿no? Para celebrar el casamiento. Ahora, por la noche, ¿qué hace Labán? Claro, pícaro, ¿no? Toma a Lía, la hermana, se la lleva a Jacob, y Jacob duerme y tiene su noche nupcial con Lía, la otra hermana. A la mañana siguiente Jacob se despierta y se da cuenta de que había dormido no con la mujer que él amaba y pretendía, sino con Lía, la hermana, y le reclama a Labán, escúchame tío, ¿qué me hiciste? Yo trabajé con vos por Raquel, ¿por qué me engañaste? Entonces Labán le dice, mirá, acá no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumplí con tu semana de bodas con Lía y te voy a dar también a Raquel, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa. Y Jacob se unió a Raquel, la amó mucho más que a Lía, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Tony Bennett, Marc Anthony, For Once in My Life. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. Once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say,